como la tuya que no se olvida. ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, linda chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión. ¿Por qué no escuchas cómo te llora? ¿Cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo. Quiero tener otra vez tu amor. No quiero ser parte de tu olvido, porque destrozas mi corazón. Me está matando.